José Luis Campos, abogado de la familia de Jerry Rivera. Don José Luis, cuéntenos un poco cómo fue pues la sesión del día de hoy, cuál fue la dinámica, la sentimos un poco cortada. Bastante cortada, oye. Se presentó una situación especial y es que uno de los testigos ofrecidos por la defensa fue denunciado penalmente, entonces tiene derecho a ser asistido por un defensor de su confianza y que este defensor pues se imponga el contenido del expediente donde consta la denuncia para asesorar a ver si declara o no declara. Finalmente, después de leer el expediente y todo, decidió declarar, pero había otra diligencia que impidió que el juicio siguiera por la tarde del día de hoy, entonces tendremos que retomar mañana. ¿Cómo miran ustedes? Pues apenas son dos de los testimonios de la defensa, pero ¿pueden ustedes como comentar un poco cuál es el perfil de la estrategia que ven de los abogados defensores? Hemos notado que son testigos que dan versiones que son totalmente insostenibles, que no se ajustan a la realidad de lo que pasó, y eso lo vamos a demostrar en conclusiones. También queríamos saber, bueno, el proceso parece que se va retrasando cada vez más, no sé si esto entorpece o, digamos, entraría en algún momento de alguna situación con el tiempo, o cómo miran ustedes en ese sentido. Yo doy casi un hecho que vamos a terminar la próxima semana, no vamos a seguir, no vamos a terminar, me parece muy difícil. Y claro que es un trastorno, para poder estar aquí esta semana yo tuve que modificar señalamientos que tenía en otras partes del país, como le diga John Brenes también, entonces sí, afecta desde luego. Esto tiene prioridad por ser una continuación de un juicio, pero sí es una situación bastante compleja. Queríamos también saber cuánto más o menos testigo le está haciendo falta a la defensa y qué seguiría después. Son 6, me parece, que son los que faltan por recibir. Y luego faltaría la incorporación de prueba documental, las conclusiones y el dictado de la parte dispositiva. ¿Tal vez algún mensaje que le quiera enviar a la gente que le va a escuchar? Nosotros seguimos con la misma ilusión, la misma fortaleza del primer día. Sí es desgastante, sí es complicado, pero bueno, es parte, ya sabemos que el sistema funciona así, contra eso hay que prepararse también.